en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. El tema, y no es menor, y es propio de un programa como este, va a girar en torno a los derechos humanos y a la memoria, una cuestión que a los argentinos nos tiene implicados dolorosamente desde hace tantos años. Y qué mejor entonces que empezar presentándoles a ustedes a quien hemos acudido, con quien pensamos dialogar en los próximos minutos, que nos va a permitir pensar y repensar esta relación, especialmente en el espacio que se da entre la memoria, la democracia y los derechos humanos. Digo esto para presentar a la doctora en sociología Elizabeth Jelin, que es también investigadora principal... Superior, investigadora superior del CONICET, sí, de nuestro país, en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES, en Buenos Aires. Tiene una intensa y valiosa trayectoria académica e intelectual. Doctora Jelin, es un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos con mucha atención qué reflexiones, qué aportaciones nos puede hacer usted en torno a esto que hemos enunciado, ¿no? Relaciones entre los derechos humanos, la memoria, la violencia política que hemos vivido, la democracia y la memoria. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar sobre el tema. Es un tema que es candente en la realidad del país, y lo ha sido y creo que seguirá haciéndolo. Y además, bueno, poner algo de lo que uno ha investigado para un público más amplio, para poder conversar con la sociedad en su conjunto. Para mí, en primer lugar, tenemos que pensar qué son los derechos humanos. Uh-huh. Los derechos humanos son aquellas cuestiones vinculadas a la condición humana que la comunidad internacional, que históricamente se han ido constituyendo como algo esencial, como algo esencial en la persona humana. También tiene otra cara, que es la cara más institucional o más organizativa, y es el reconocimiento de los derechos que desde el mundo internacional se ha hecho, derechos de carácter cívico, de carácter político, de carácter económico, social, cultural, etcétera. Así que yo diría que los derechos humanos se van construyendo históricamente. Lo que hoy se considera como derecho humano básico, por ahí no lo era, seguro hace 200 años, pero quizás tampoco hace 50 o 60 años. Esa es una visión más bien teórica. Ahora vamos a la práctica. Uh-huh. En la Argentina, durante la dictadura y antes, durante los periodos de fuerte violencia política, esa violencia afectó a mucha gente. Y entonces el paradigma de los derechos humanos lo que dice es: aquí hubo violaciones de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Y en relación con la violencia política y la dictadura, de lo que estamos hablando es fundamentalmente de los derechos de la integridad de la persona. Los casos, digamos, el caso más extremo, la desaparición, la tortura, o sea, estamos hablando de un cuerpo que ha sido violado. Y todo lo que se trabaja en términos de memorias con relación a lo que pasó en la Argentina hace 30 y pico de años tiene que ver con esa noción fundamentalmente de la integridad de la persona, de la integridad casi física de la persona. O sea, cuando hablamos de temas de memoria de la dictadura y memoria de la represión política, el eje está centrado en las víctimas de violencias físicas. Y esto es muy importante, pero no es todo. Y aquí viene la otra parte, y por eso empecé con esta definición más amplia de derechos humanos. Porque no es solo la integridad física de las personas, o justamente parte de la integridad física de las personas también es no tener hambre, no sufrir enfermedades, tener habitación, o sea, los derechos que llamamos económicos, sociales, culturales, y también los políticos, el derecho a tener voz, el derecho a participar en la esfera pública, el derecho a votar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil separar una parte y llamar a una cosa derechos humanos y no a la otra. La lucha por los derechos humanos involucra todo, aun cuando en el lenguaje corriente, cuando decimos, qué sé yo, movimiento de derechos humanos, estamos pensando en aquellos grupos humanos que han concentrado sus esfuerzos en la violencia física durante la dictadura. Uh-huh. Pero esto también está cambiando, porque, por ejemplo, en las últimas décadas o últimos años, hay un reconocimiento muy grande de que también durante la dictadura se han violado los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, que ha habido represión especialmente en fábricas. Entonces allí es donde ya empieza a juntarse un aspecto de los derechos humanos con los otros. No sé si esto aclara un poco o quizás oculta más de lo que aclara ha aclarado y lo ha puesto muy bien en los términos tanto teóricos como prácticos, porque es cierto, esto último que usted decía ha hecho o ha generado entre nosotros, y seguramente está en relación directa con el efecto trágico de lo que ocurrió, cada vez que hay una mención al movimiento de la sociedad civil en torno a los derechos humanos, es inmediata la conexión con la desaparición forzada de personas, con la tortura, con la persecución política, pero también usted nos abre un espacio, y tiene mucha razón, de que derechos humanos son también todos aquellos otros que usted enumeró. Exactamente. ¿No es cierto? Y me parece que en este último terreno es donde empiezan a surgir también, a ver cómo lo digo de la mejor manera posible, una especie de habituación social a que existan en los escritos, en los textos, en las leyes, en las constituciones, pero que después sea muy difícil verlos aparecer en la realidad. Bueno, sí. O sea, digamos lo siguiente, la integridad física de las personas, la tortura, por eso esos delitos se llaman de lesa humanidad, o sea, son delitos que van más allá de lo imaginable. Las situaciones límite que se han vivido en los campos de detención clandestina son situaciones realmente inimaginables, el secuestro de niños, o sea, todo eso es lo más espantoso, es un aspecto. Pero eso también está ligado con un sistema económico y político. Claro. Y eso es más difícil de resolver, porque, digamos, un régimen democrático como el que siempre estamos en, yo digo que no hay una democracia consolidada, siempre estamos en transición, siempre queremos más, o sea, la noción de democracia o de ciudadanía con la que trabajamos no es algo fijo que una vez que se consigue se acabó, sino que siempre estamos en un proceso de mayor y mayor democratización y mayor apertura ciudadana, ¿no? Sí. Entonces, todas las otras cosas, como respirar aire puro, tener acceso a agua potable, comer, tener trabajo, están reconocidos como derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a la diversidad cultural, todo eso está reconocido. Ahora, llevarlo a la práctica es muchísimo más difícil. Uh-huh. Es muchísimo más difícil, es ahí donde se encuentran las brechas más significativas hoy en día, ¿no? Ni más ni menos. Aun cuando se ha avanzado muchísimo, pero queda, es un camino muy largo de recorrer. Tal cual. Y nosotros queremos agradecerle, doctora Yalín, este primer acercamiento que nos ha hecho, y hacerle al mismo tiempo, y así en público, una propuesta de que no sea la última vez que nos encontremos, y que en la próxima podamos avanzar y profundizar todavía un poquito más a partir de esto que usted hoy nos ha ofrecido para que podamos pensar las cosas y avanzar sobre ellas. ¿Qué le parece? Exacto, perfecto. Podemos seguir conversando, inclusive si hay comentarios de parte de los oyentes y las oyentes y preguntas, yo estoy siempre disponible para seguir conversando. Seguro que se las vamos a acercar, y le agradecemos tantísimo este primer contacto, doctora Elizabeth Yalín. Muy bien, hasta luego. Que siga muy bien. Adiós. Adiós. Malas ondas en la ciudad de Buenos Aires. A raíz de un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo para proteger la salud e integridad física de los niños, niñas y adolescentes que concurren a la escuela primaria número 11 Antonio Busich, la justicia porteña ordenó que Edesur y el gobierno de la ciudad retiren una cámara transformadora de energía eléctrica ubicada en el patio de ese establecimiento, cito, en el barrio de La Boca. Los magistrados entendieron que los campos electromagnéticos que irradia constituyen un riesgo cierto para los alumnos y los docentes.